leteru y eran boleteru portugués John Raúl Cacao, portugués John Raúl Cacao. Que hacía boletes, que hacía boletes, los vendía un chavo cacao, los vendía un chavo cacao. Con aquel chavo comprará un caballo cacao, comprará un caballo cacao. Ciego de los ojos del lomo. Bueno, bueno, bueno. Si sí, todo va bien, esto ahora mismo es un directo, primer directo de Radio Argallo, desde el estudio en el Centro Social Casa del Toju. Espero que nos estéis escuchando. Ahora mismo nuestro servidor por internet dice que hay dos oyentes. La primera persona o personas que escucha somos dos personas de la Asamblea de Radio Argallo. Eva está por aquí. ¿Qué tal, Eva? Muy bien. ¡Ué! Nuestro primer directo en el estudio. Sí. Por fin. Sí, sí. Y vamos a ver si pasa por aquí un montón de gente. Sí, lo dicho. Os estábamos avisando por redes sociales que quienes andéis por aquí abajo tengáis pensado venir antes de las dos, que os subáis al estudio, la puerta solo es empujar y participáis en esta grabación. Sí, una de esas dos personas que estáis escuchando, ¿queréis venir a hablar? Pues venga. Sí, o sea, una yo creo que somos el play. Ah, bueno, no he estado al play. O sea, yo creo que igual incluso hay dos personas escuchándonos. Bueno, en teoría hay alguien al otro lado de los altavoces que conectan con estos micros. Hola, amable persona que está al otro lado de estos micros. Pero bueno, vamos a hablar un poco del sospecha, que es por lo que estamos aquí hoy, por lo que nos apetecía tanto inaugurar nuestro estudio y que los colectivos y las personitas que están por aquí pues que también puedan venir a conocerlo y que se animen a participar. Vale, muy bien. ¿Cómo ha sido un poco la organización de sospecha hasta ahora? Bueno, luego habrá que preguntarle a la peña de la organización. Luego pasará gente, pero bueno, ahora mismo está ya todo bastante en marcha, ¿no? Ya se ve, la comida está ya en proceso de peladura de patatas y demás cosas, ¿no? Pero bueno, ahí avanzado. Sí, tenemos un montón de colectivos que van a participar. Tenemos a la Red Cultiva, que se van a traer semillas suyas y algún que otro plantón y nos van a presentar su proyecto. Está también CNT, Aite Camargo, que acaba de abrir un Ateneo y seguro que nos tiene que contar un montón de cositas. Tenemos también a La Libre, que no falla los encuentros de distris. Tenemos también a Doble Vínculo por ahí. Tenemos una mesa informativa sobre molinos, y más que molinos, sobre polígonos eólicos. ¿Y qué más cosillas tenemos? Tenemos una distri de Madrid, pancines, y hay un poco de info. Sí, que de eso empiezan ya los puestos, ¿no? Que también hablábamos un poco, igual, por si alguien nos escucha y no se había animado a venir pronto, que sepáis, confirmamos que desde ya está todo en marcha, los puestos se están montando. Y a las 2 esa será la comida, que lo he dicho, ya está ahí en proceso de fabricación. Y por la tarde habrá algunas actividades, que está, bueno, sí, una charla de Junta lo paramos todo, ¿no? Sí, se va a presentar el colectivo, que por supuesto también va a tener mesa informativa de juntas, que como muchas ya sabéis, es una campaña antirrepresiva. Y bueno, nos van a contar un poco en qué punto están y para quien no la conozca, sobre todo presentar la campaña, porque en esta campaña ha pasado de una de esas cosas que parece que se hace mucha difusión y parece que hay mucho eco y luego te sorprende como peña cercana que conoce incluso a las personas que están pendientes de un juicio que puede suponer penas de cárcel, no lo saben. Es una de estas cosas que las redes llegas a gente que no conoces y con la gente que no conoces, pues, también va a haber juegos populares, que va a haber carrera de ollas, tiro soga, cosillas. Y después nada, los conciertos y zona de acampada. Conciertos que se prolongarán hasta altas horas de la madrugada. Hasta que duren. Hasta que el flow dure. Sí. Y bueno, este es la última vez, como se comentó antes por ahí, fue el 2019, ¿no? La edición anterior, se han hecho ahí ya varias. Sí, hombre, llevan el sospecha aquí en este centro social de Toju, lleva un montón de años. Claro, en 2019 fue la última, ya sabemos todos lo que hubo por medio y ahora se arranca así con un poquito de bajo nivel, pero fíjate, todavía estamos aquí porque formamos parte del centro social. Sí, y nada, bueno, el estudio, para quien habréis visto igual las fotos que os hemos ido pasando, que está en una sala dentro de la casa, el sospecha va a ser en el exterior, Y bueno, es un estudio que a través del crowdfunding que hicimos, en el que nos apoyasteis muchísimo y nunca nos cansaremos de agradecer el esfuerzo que habéis hecho para construir este espacio, pues con ese fondo que se recaudó se ha ido comprando material. Parte también es material reutilizado y tal, y poco a poco hemos ido montando el estudio. Se podría decir que telarañas aparte ya está muy avanzado. ¿Le da un toque a las telarañas? Sí, sí, la verdad que sí. Además, así no tenemos tanto mosquito. Hay que ver el... y sí, más o menos está todo listo. Queríamos poner unos sistemas de atrapa sonido para un poco mejorar la acústica, aunque yo creo que tampoco es muy mala. Ya nos diréis cómo estamos sonando ahora en directo. Ya nos diréis cómo estamos sonando. Sí, yo estaba pensando al hilo ahora de que hemos empezado con esta grabación que nos falta ahí una vía para los directos de comunicación con quien nos puede escuchar en directo simultánea, ¿no? Como se hacen ahí sí. En tantos programas. Bueno, nos pueden escribir si tenéis Telegram, que eso sí que hace falta tener esa aplicación, pero si tenéis Telegram hay un grupo. Sí, lo único el grupo como que es solo difusión de momento, pero se podría hacer en algún momento dado para que habría que mirar opción para que se pueda interactuar, porque sería muy interesante. Pues sí. Si queréis también, bueno, estamos en Twitter, lo tenemos aquí abierto, de hecho acabamos de publicar un aviso de que empezamos a emitir ya, el cual... En al Twitter sí nos podéis escribir, ahí sí. Sí, nos podéis escribir y, bueno, el aviso yo no sé si ha sido casualidad o no, pero al publicarlo, de 2 oyentes hemos subido a 3, aunque ahora ha vuelto a bajar a 2. Así que... Bueno, está claro que nos falta un poquito ahí de redes sociales, así que, Cristi, te seguimos necesitando. Sí, bueno, y confirmamos que esto se está emitiendo porque pone reproduciendo live broadcast, que no es una canción, lo cual estamos emitiendo en directo. Así que las dos personas que nos escuchan, nos están escuchando en directo, como decíamos, desde este centro social Casa del Tojo, en el estudio Radio Gallo. No es como una inauguración oficial, pero se podría decir que hoy lo echamos a rodar, ¿no? Como que no es la inauguración pública, pero más oficial que esto. Hombre, estamos emitiendo en directo. Es una inauguración oficial. Más adelante sí que queremos hacer la presentación de la radio. Sí, sí, que de hecho ya os iremos anunciando. La verdad que nos gustaría sí, hacer más de una y desde luego una que sea en este espacio, que también nos han acogido. Soy un golpe en la puerta, no sé si era alguien que quería entrar. Si es así, la puerta está abierta, lo he dicho. bueno, también van a ir pasando, como comentaba Eva, distintas personas que se animen. Voy a buscar a alguien, y le subo. Vale. A la trampa. Vale. Vale, pues mientras tanto voy a subir un poco la música y así cojo un poco de aire. A ver, aquí no subo. Muy bien. Seguimos a ver en breves. Bueno, para quien os vayáis escuchando la música, quizás la escuchéis ahora mismo no en estéreo, o sea, por un solo casco. Esto es otro tema que tenemos que mejorar, que hemos apañado un cable por aquí que había disponible, pero tendremos que mejorar el material. Bueno, de momento no sube nadie, en breve esperamos contar con más gente. Mientras tanto, bueno, lo dicho, este estudio ya lleva montado unas semanas y la idea es que a partir de septiembre empecemos a transitarlo pues todas las personas que formamos y queremos formar parte de este proyecto, al cual os animamos a sumaros en cuanto queráis, y en el cual hay varios programas locales que remitimos. Pero también, bueno, hay algunas propuestas que pueden llegar a salir próximamente, os iremos informando. Si tenéis alguna idea, alguna motivación para hacer un programa, desde luego os hacemos un llamamiento total a ello. Y nada, al hilo de esto, acaba de subir Toño Profe por aquí. El micro está abierto, Toño. Así buenas, que, está abierto. Es mi micrófono, qué honor. Y nada, contamos ahora mismo con 2 oyentes, el pico de audiencia ha sido 3. Ah, muy bien. Saludos a el pico, perdón, has dicho el pico y... El pico de audiencia han sido 3 oyentes en el momento en que hemos puesto un tuit, que no sé si ha sido casualidad, pero... Ahora que hay que aumentar la presencia en directo en redes sociales, Dani. Bien, lo sabes mejor que nadie. Esto es... Estamos ya otra vez ahí. Estamos en directo, sí, se nos escucha. Vale, para quien nos está escuchando, perdonad que ha habido fallo gordo, que bueno, que decía en la anterior prueba que estamos grabando con un teléfono móvil, internet, wifi, y de pronto ha desaparecido de la mesa. Cosas del directo. Entonces, nada, hemos tenido que recuperarlo y ya se ha vuelto a conectar el internet. Así que, nada, bueno, como esto es una prueba espontánea por lanzar este primer directo que sirva como echar a rodar el estudio. Y bueno, Toño se había quedado comentando una cosa, no sé si quieres un poco retomarla o repetirla un poco. Podemos seguir retomándola, en realidad simplemente estamos hablando de que Aloar Gayú vuelve la próxima temporada. Solo habrá uno de los dos pajarracos que éramos al principio, el pajarraco original, bueno, pues va a desarrollar otro proyecto más amplio, que en gran medida supera a Aloar Gayú. Pero yo me quedo, siguiendo haciendo geopolítica micro y geopolítica macro, y ver cómo la micro y la macro se interrelacionan más de lo que deberíamos. Nani, yo creo que tú y yo nos hemos escuchado mucho, nos hemos escuchado muchísimas veces, y a mí me parecería interesante a lo mejor darnos una vuelta por aquí abajo, por el sospecha, a ver si alguien más quiere no sustituirnos, pero sí añadir más voces a esto que estamos hablando. Me parece una idea genial. Y sí, de hecho, bueno, aparte, si sube más gente, tenemos 3 o 4 micros operativos, o sea que podemos estar aquí varias personas. Sí, ¿te animas a hacer una ronda y subir aquí a gente? Voy a dar una ronda, a ver quién se anima a volar en este nido de la radio Argallo. Vale, y mientras tanto subo un poco el flow. Hasta ahora, volvemos en breves. Abro micros de nuevo y nada, mientras sube Toño con nuevas personas, retomo lo que os comentaba antes del llamamiento que hacemos siempre a quienes nos escuchéis y tenéis la motivación, la inquietud de hacer radio, pues que sepáis que esta radio libre es para todas y todos, que tenemos aquí, lo dicho, un estudio con material comprado con el dinero de todas y todos que os animasteis a participar en aquel crowdfunding, y es un estudio con el que esperamos que se pueda contar por muchos años para mucha gente y que sea un uso cada vez más fluido de más gente. Tiene el entre comillas inconveniente de que está en Ruente, en el Centro Social Dojo, en cuanto a la distancia de ciertas zonas de Cantabria, pero más allá de eso es un sitio espectacular, un centro social que nos han acogido, en el que nos sentimos como en casa, y el estudio está equipado con todo tipo de material para radio, semiprofesional. Nos asesoraron de otra radio libre para el material que debíamos comprar y es lo que hemos pillado, así que bueno, contáis aquí con un material semiprofesional de grabación, y nada, que os animamos a sumaros a este proyecto. Toño está de vuelta por aquí. Sí, lo creas o no, Dani, nos ha sucedido exactamente lo mismo que nos sucede cada vez que intentamos ampliar el número de personas del Pájaro Observador, que no ha querido ni Dios. Así que, nada, les he animado a que vengan, unos con excusas, otros sin ellas, pero yo creo que con el tiempo, poco a poco, irán subiendo. Hemos dejado la puerta abierta. Perdemos en sonoridad, pero invitamos a que la audiencia participe dentro de este nuestro estudio de radio. Sí, la audiencia por ahora en singular. Estamos en mínimos históricos desde que hemos empezado la grabación. Un oyente, que no es nuestro propio play, que a veces nos pasa, no, está cerrado, con lo cual es una persona que nos está escuchando, sea quien sea. Gracias. Es especial. Si te animas, seas quien seas, nos puedes escribir por Twitter, a Radio Argallo, y así practicamos también a leer mensajes en vivo, que bueno, es una cosa que antes comentaba con Eva, haciendo un directo, de cara también a saber un poco cómo estamos sonando, o si hacemos llamamientos, pues un poco también esa interacción, como hacen tantos programas, nos faltaría esa vía, ¿no?, de interacción. Sí, sería lo ideal. Hace un tiempo que yo participé en un programa de una radio comunitaria, no de una radio libre, llamado Las Arenas del Tiempo, con un chico llamado Saúl, resultó que teníamos un canal de chat abierto. En aquel entonces no había Twitter, pero sí que teníamos un canal de chat y se conectaba la gente según quería estar participando. lo bueno de que efectivamente era un estudio con la radio en directo, con FM. llegaremos, habrá que tener fe para llegar. Y claro, la interacción siempre es una pasada, ¿no? Sí, la verdad que es un tema. Bueno, a veces en el Pájaro Observador lo habíamos comentado, ¿no? Lo que pasa es que hay, claro, al hacer programas hasta ahora en diferido, que no descartamos pasar a hacer directos, pero hasta ahora no era un poco más complicado. Pero con este formato directo es que es genial para tener ese tipo de forma de conexión. No tengo muy claro la vía, porque al final, en general, no somos muy de WhatsApp y no, tal. La verdad es que no. Telegram está muy bien, pero yo no sé si se puede hacer, por ejemplo, el canal que tenemos, que comentábamos antes con Eva, es solo de difusión directa, no tiene como la vía de chat, pero sí que hay canales en los que puede ser una vía híbrida, ¿no? Yo no sé cómo se hace. Sí, de hecho hay algunos canales en los que se puede establecer respuesta a los distintos mensajes y podría ser una vía, a fin de cuentas. En el Pájaro utilizábamos los mensajes de WhatsApp, que es a fin de cuentas interacción, pero en diferido, sí. Exactamente igual que el resto del programa, lo cual evidentemente limita la comunicación. Sí, bueno, se irá analizando, pero vamos, desde luego esta opción de directo es una vía muy interesante, que además también disminuye el trabajo, que también es otra cosa que hemos hablado mucho en el Pájaro, ¿no? De las palizas que nos hemos pegado con montajes. Sube por ahí. Uy, sube un artista. Yo diría más, un artaxtista. Un artaxtista. Y además con guitarra y cerveza. Yo quiero hacer un comentario. Estamos hablando de los amigos de Artax, efectivamente, de nuestro querido protagonista de los amigos de Artax. Todos sabemos quién es Artax aquí, ¿nos acordamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Todos sabemos que Artax en los 90 se convirtió en un símbolo por algo que presuntamente había pasado, aunque pero que nunca sucedió. Aunque bueno, paréntesis. Igual alguien que nos escuche de generación más joven no conoce Artax. Igual podemos ¿Esto es posible? Presentar ¿Es posible? ¿Quién es Artax? ¿Es posible? ¿Quién es Artax? ¿Quién es Artax, Borja? Es un caballito. Es un caballito, pero ¿qué caballo? Es un caballito blanco, ¿no? Sí. Es un caballo blanco, pero no es el caballo blanco de Santiago, efectivamente. Es otro caballo blanco. Es un caballito blanco que se hunde en el fango en una versión cinematográfica de una novela de fantasía. ¿Qué es? No me sale cómo era lo mismo. ¿En serio, Daniel? La historia interminable. Efectivamente, la historia interminable, Michael. Oye. El mito al que hacía referencia es que todos los que nos hemos criado en los 90 nos contaron que el caballo murió en esa escena. Pero unos años después, y gracias a Internet, ese Internet que tanto odiamos, sabemos que eso no fue así, que efectivamente el caballo sobrevivió a esa escena, ¿no? Entonces los amigos de Artax se basan en un mito. ¿Pero qué mito? Los mitos levantan imperios y destruyen otros imperios. ¿Qué queremos aquí, Borja? ¿Levantar o destruir? No lo tengo claro. Tendremos que decidirlo en asamblea. Bueno, yo creo que Borja ha venido con una máquina mágica, sí. Una máquina que mata fascistas. Así que yo creo que voy a bajar un poco la música, porque bueno, estoy yo solo con los cascos, pero tenemos ahí pinchado ahora mismo electrónica orgánica, ritmos de los muertos, pero vamos a escuchar a esa máquina de la que nos hablaba Toño. Así que dentro flow cuando quieras, amigo de Artax. Pues si no he ensayado ni nada. A ver, voy a acercarme. Esto no puedo, ¿no? Tendría que... Sí, que se puede. Creer es poder. Ay, alegría. Vale, ahí suena la guitarra. Yo creo que se escucha bastante bien. Igual, incluso para guitarra y voz, yo creo que es una distancia que está bien. Luego para hablar, si quieres, en aquella silla. Tenemos un fallo técnico. He cogido una guitarra que había por ahí abajo y está desafinada. Tendremos que esperar para escuchar... esta máquina de matar. ¡Oh, mamá! Mientras bueno, tanto, Daniel. Pues aprovechando que está aquí el productor de los amigos de Artax, ha sacado recientemente programa nuevo, ¿no? 12 monos, hemos visto por ahí, por redes sociales. Yo creo que ya se ha llegado a emitir, ¿no? Por Radio Argallo. Sí, por Radio Argallo y por Radio Almaina en Granada. Y Radio Almaina. Y bueno, por cierto, Radio Almaina, bueno, como todas las radios libres que nos han ayudado tanto a que este estudio sea realidad, ¿no? Y a este proceso de creación de la radio libre. Así que un saludo, si esa persona oyente es alguien de Radio Almaina. Gracias. Y nada, bueno, entonces los amigos de Artax ahí van sacando nuevos contenidos, ¿no? Estamos viendo también que la tertulia de las comadres han sacado esta semana también un nuevo programa, ¿no? Están ahí retomando su producción de programas. Y bueno, estamos ahí con la parrilla ahora mismo, trastero, creo que está ahora de vacaciones, pero a tope, ¿no? Sacando ahí un montón de programas. A lo largo yo nos comenta a Toño que volverá. Los relatos de Alejandro, ahí están en parrilla, continúan. Y bueno, han salido algunas propuestas nuevas que no vamos a adelantar de momento contenidos, pero... ¿No podemos? ¿Ni un poquitín? No se puede. Bueno, si luego pasa alguna de las personas que yo creo que van a estar por aquí, igual podemos persuadir a ver si antes de las dos, que ya hemos consumido la primera media hora de este directo. Y nada, no sé si quieres afinar. Yo, si queréis, busco a alguien por ahí abajo para que venga mientras yo afino la guitarra. Es una posibilidad como cualquier otra. Venga, va. Sí. Pues me voy. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Aprovecho ahí para comentar que hemos subido a pico de audiencia 4 personas oyentes. Bueno, ahora ha bajado a 2. Ha bajado a 2. Ha habido 2 que no les hace gracia. 2 de golpe. La realidad es la que es, no podemos negarla, lo siento. Sí. Pero bueno, y al hilo de esto, tenemos aquí una guitarra ya afinada de vuelta, ¿no? Yeah. A ver cómo sí suena la afinada. En realidad es que había otra guitarra por ahí. Ah, bien. Ah, vale, también afinar. No vale. No se ha animado nadie a subir de momento, ¿no? No. Pues nada, ya bueno, si alguien que nos escucha estáis de camino al Tohu, o sea, que sepáis que la puerta está abierta, lo dicho, y que os animamos a subir y a participar en esta grabación en directo hasta las 2 de la tarde. ¿Se puede compartir la cerveza? Sí. Así que, amigo Dartax, cuando quieras, bajo la música y sí, puedes darle al flow. Voy caminando por la montaña, voy caminando por la montaña, parece que ese tramo es seguro, y es que los lobos acaban de pasar. Por eso nadie, na, na, na, na, na. Por eso todos tratan de evitar el paso de los hombres, el paso de los hombres. Paso de los hombres, el paso de los hombres, y entre el agua y la nieve, adentelladas escapando, me pregunto yo, compañeros, si no nos estaremos convirtiendo en ellos, en ellos, en ellos, en ellos, en lobos, en lobos, en lobos, en lobos. Yeah. También ahí se han ido un montón de frases por el camino. Bueno, pues bueno, yo quería comentar, espero que se haya escuchado bien todo este tiempo, pero me acabo de dar cuenta al ir a colocarte un poco solo tu micro abierto, que creo que estaba, era el único que estaba abierto y había dos cerrados, con lo cual se estaba escuchando, yo creo, pero quizá quien nos escuche se oía un poco de fondo, no lo sé. Luego bueno, igual eso no está mejor, porque aquí como que la guitarra está un poco más lejos que la voz. Igual si hubiera estado este abierto se escuchaba a capela casi, ¿no? No lo sé. Bueno, luego veremos un poco la prueba como quede grabada, que esto se descarga y nada, vamos. Voy a subir un poco la música. Ahora está sonando Tiken Jah Fakoly, African Revolution. ¿Tenéis alguna propuesta de música? De momento no. Perfecto, Dani. Sí. ¿Tú estás al mando? Vale, pues nada. Entonces, de momento nos anima nada más, ¿no? A subir. Podemos hacer una expedición. Pues, hombre, intentad. De momento mantenemos estable una audiencia de 2 personas. No tenemos idea de quién puede ser, ¿no? No. Probablemente es alguien cercano o cercana. Alguien que nos tiene que seguir en Twitter. Eso lo hemos anunciado en Twitter, sí. En Telegram. Sí. Lo dicho, si nos estáis escuchando, si nos conocéis y no estáis en Telegram, si queréis escribirnos para ver qué tal se está escuchando o hacernos algún comentario, perfecto. Estamos pendientes del Telegram. Yo por lo menos. Y sí, es desde comisaría también, ¿eh? Sí, es decir, bienvenido a cualquier tipo de Nicoleto. Chacurra. Ha subido Ramón. Tres. Hola Ramón, ¿qué tal? Claro, aquí te entra la duda de decir, ¿esto es casualidad o es por algo que hemos hecho que ha interesado más? Sí. Porque ha habido un momento que hemos llegado a 4, pero luego ha bajado. No sé. Yo creo que la canción de Borja hay posibilidades de que. Haya habido un llamamiento ahí de. Hostia, que hay música en vivo y. ¿Sube alguien por ahí? ¿Sube alguien por ahí? ¿O? Quizás es el taller, es que estamos encima de un taller. Seguro que nadie se anima a subir en estos. Estamos encima de un taller, son cosas que pasan. Sí, estamos encima del taller de herramientas del Centro Social Casa del Toju. Y bueno, de hecho, si escucháis ruido de fondo, pues está la gente haciendo la comida, preparando el festival. Y bueno, ya lo he dicho al principio, está ya todo en marcha poco a poco, los puestos se van montando. Así que quienes estéis en camino, si nos estáis escuchando, pues. Que sepáis que esto ya está en marcha. Estaremos por aquí hasta las 2. A las 2 es la comida. Que, bueno, parece que va a haber ensalada de patatas. Podemos avanzar menú. ¿Con salsa de yogur o...? Ya, ha bajado a 2 dientes, con lo cual, menú de comida igual no es el mejor tema. Está claro que la salsa de yogur no ha triunfado. Y si hablamos de picoletos otra vez, chacurras... Decimos nombres de policía. Venga, ¿cómo llamaríamos a la policía? Picoletos, maderos, chacurros. Protectores. Protectores. Héroes. Claro, el problema del FM es que ahora tenemos la fe de nos están oyendo 2. Luego en diferido nos van a oír no sé cuántos, pero... En el FM es un dato que se pierde, desaparecen los datos y entra la magia, Dani. Ya, sí, porque claro, al final depende de muchos factores, que más allá de que te interese el contenido, que te cuadre horario, ¿no? O sea, yo soy el primero, que hay muchos programas que me escucha, que me apunto para escuchar y igual escucho incluso meses después, ¿no? Pasa mucho. Sí. Más hoy en día con la nube de... cada vez más grande de programas que hay, ¿no? En plataformas como iVoox y demás. Sí, es complicado no caer en el consumo por el consumo, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto lo hablábamos Fer y yo hablando de Descifra la Guerra, por ejemplo. Descifra la Guerra son gente que tiene un material de geopolítica brutal, una cantidad de información, un acceso a medios, etcétera, etcétera, la leche. Uh-huh. Y Fer y yo hablábamos diciendo, pero ¿qué hacemos aquí nosotros haciendo el friki? Viendo ahí contenidos sobre este mismo tema muchísimo, muchísimo mejores, ¿no? Y sin embargo nosotros estamos creando casi contenidos por crear, ¿no? Luego hablando con otra gente, sé que nos ha dicho que a veces lo nuestro se convierte en un formato más accesible por ser menos técnico o que... Totalmente de acuerdo. Sí, gracias. Pues. Y sí, o sea, como que no es... No lo definiría como peor ni mejor, es algo más puntual, centrado, ¿no?, en un lugar en concreto. Bueno. Sí, no, la verdad es que... Y eso también nos ha hecho dudas, porque teníamos media hora, ¿no? Dedicábamos 10 minutos a las noticias, otros 20 a los países, y llegamos a decir, bueno, pues eso, hacemos un reportaje de un país en vez de 20 minutos en 40 y tal. Porque el primero que hicimos, no me acuerdo que fue Armenia, pues íbamos... Que no nos llegaba el aire, ¿no?, a toda velocidad. Y dijimos, quitamos las noticias. Pero luego nos han dicho algunos compañeros en plan de, bueno, joder, pero es que lo de las noticias es interesante. Y yo, pero ya, pero ni siquiera estamos en directo. Y dice, ya, pero algunas noticias, pues no viene mal que... Quiero decir, Yo siempre con mis cosas, ¿no? Pero una noticia bastante típica era: se ha creado una sección sindical en no sé dónde, en Amazon o en tal. Y quizá no es una noticia de un día para otro, sino simplemente un dato a tener en cuenta, que se puede tener en cuenta dentro de meses. Sí. Ahí está. Sí. Sí, yo de hecho he escuchado algún programa vuestro con bastante retraso y aún así las noticias que dabais me resultaba de referencia, porque son temas que, o lugares, noticias de lugares que ni siquiera podía imaginarme o conocía, y al final dice, bueno, aunque esto ya haya pasado, sé que esto ha estado pasando ahí de un lugar del cual a veces no sabía nada. O sea, Claro, también sirve, yo creo, para poner en el mapa lo que vienen a ser todas aquellas cuestiones que no suelen estar normalmente en nuestro mapa mental, ¿no? Yo lo comentaba, no sé si fui yo o Fer, el programa en gran medida nace de la inquietud que teníamos de que Fer y yo solíamos hablar de información de geopolítica y dijimos, ¿por qué no plasmamos esto en un formato que, volvemos a lo mismo, que se pueda consumir, ¿no? Que pueda estar al mismo tiempo. Dani, por favor, tengo un reflejo en el ordenador, me tienes que decir lo que está pasando en la pantalla ahora mismo. Vale, pues nuestra compañera de Radio Rayo, Cristi, nos ha escrito por Telegram, ha hecho respuesta a nuestro llamamiento y nos comenta que las dos oyentes somos Sanyu y yo, creo. Aunque ahora mismo, mirando la audiencia, hay cuatro personas oyentes, con lo cual se ha doblado otra vez. Hemos llegado a ser más de cuatro, ¿verdad? Estamos en máximos históricos de esta emisión, sí. cuatro personas oyentes. Pues nada, Cristi, gracias por la interacción. La verdad que lo he dicho, que al final el tener en Radio Gallo para directo es una vía de interacción simultánea. Sería una herramienta muy interesante, pues como ahora ha pasado con Cristi. Y bueno, pues también aprovechamos para mandar mucho ánimo a esa tertulia de las comadres, que como comentábamos antes... Han retomado sus programas con una misión esta semana. Y nada, esperamos que, además de emitir programas, las tertulias comadres pueda también hacer uso de este humilde estudio que hemos creado, que lo he dicho, más allá de las telarañas que se pueden ver y bueno, el polvo que se acumula cuando pasan unos días sin venir, pues es un estudio semiprofesional, ¿no? De material que hemos podido comprar gracias a este crowdfunding que hicimos el año pasado. Y nada, bueno, a partir de septiembre esperamos que también, no sé, el Pájaro Observador, por ejemplo, empezara aquí a emitir programas. Sí. Yo creo que es más probable que en aquellos programas en los que somos varias personas, como es el caso de Comadres o el Pájaro, sea más habitual que vengamos aquí, ¿no? Porque es un espacio donde socializar y demás. Quizá en otros programas, a lo mejor me estoy colando, pero en Artax o si yo acabo grabando solo a lo Argallo o incluso el Trastero, o sea que sea más complicado venir en la práctica porque bueno, si podemos grabar desde la comodidad de nuestra sociedad de consumo, ¿para qué venir aquí al Quinto Pino a grabar? Sin embargo, la radio tiene que ser comunidad. Esto lo hemos comentado cada vez que hemos ido a un programa de Radio FM o cualquier otro espacio. Lo que diferencia una radio de un conjunto de podcast es que haya una comunidad y esa comunidad puede ser a lo mejor cagarse en el vecino porque se ha dejado desenchufado un cable y de repente se oye fatal o cualquier cuestión, pero saber que no estás sola, ¿no? Saber que no estás sola, que estás siendo acompañada y que formas parte de algo más grande. Teniendo en cuenta siempre la autonomía que nos da la elaboración de contenidos propios, que esa yo creo que es una libertad fundamental, pero bueno, sabiéndote respaldado, como digo. Borja, se me ocurre así plantearte, hablando de autonomía, creación y demás, ¿qué nos depara los amigos de Artax? Meses de espera. No sé lo que nos depara, porque la cosa va muy sobre la marcha. En plan, hay muchas ideas de programas que llevan pues en la mente desde el primero de ellos, que ya no sé ni cuándo fue, pero y todavía pues no consigo ahí como plasmarlos, materializarlos, pero luego a veces pues aparecen otros pues así de improviso, pues porque tengo una conversación con alguien, porque me veo una película interesante o porque me leo un libro, ¿no? Que me da pie a hablar sobre algo, ¿no? Pero bueno, sí, Había pensado hacer un programa sobre los rockeros y demás, pero bueno, ese es uno que me lleva acompañando desde el principio y nunca me atrevo porque siempre pienso que al ser un tema local de Santander, con la poca noción de historia que tengo yo y toda la gente que controla de historia, me parece como que es como muy, muy difícil de abarcar. A no ser que sea con las pedradas. Porque, a ver, hay un libro de. Es José María Pereda, ¿no? ¿Quién? Sí, creo. Sí. ¿No? Sí. Pues hay un libro que habla sobre los rockeros. Y bueno, pues ahí. Hay muchas cuestiones, o sea, curiosas. Porque hay cosas muy interesantes dentro de lo que escribe un tipo tan. Tan conservador, ¿no? Y entonces era un poco jugar con eso, ¿no? Tenemos un invitado especial que asoma la cabeza y por favor ¡bien! Tiene que subir arriba, por favor, no puede no subir arriba. Bienvenido a este nuestro estudio de Radio Argalla. Para cerrar, no sabemos cuál va a ser el próximo capítulo de Los Amigos de Artax, pero bueno, eso es interesante. Quizás ha sido un poco cortante, lo siento, Borja. No, para nada. Es que es genial que haya subido alguien más a hablar. Hemos tenido que improvisar porque estamos en absoluto directo. De hecho, yo creo que hay cuatro micros hasta que me... ¿Sí? ¿Tenemos bueno, lo que pasa igual aquí para ponerme... O sea, ese funciona también, no, ese cuarto micro. Bueno, pero relevo en compañía somos más. Bueno, ¿cómo...? Al nuevo compañero que acaba de entrar en la radio, me gustaría preguntarle que si se podría describir a sí mismo, explicar quién es y por qué está aquí. Tú ríete, ponme esa cara, pero fue exactamente lo mismo que le pregunté a quién se lo pregunté en el programa de Miguel Arce. A Miguel Arce, efectivamente, en el programa de antimilitarismo. Así que, ¿cómo te describes? Buenas, pues me llamo Josué y no sé, soy de Santander y ahora vivo en Cabezón. Y no sé, es que no sé qué queréis que os hable, la verdad. Nada, pues de entrada, esto es el estudio Radio Argallo, que yo creo que es la primera vez que estás por aquí, sí, ¿no? Es la primera, y estoy gratamente sorprendido, está muy bonito, muy acogedor, la verdad, está muy guay. Enhorabuena. Gracias. Bueno, lo dicho, lo que es el material, esto es gracias al apoyo de toda la gente que participó en aquel crowdfunding, ¿no? Que hemos comprado algún material también reciclado y bueno, la sala que nos ha cedido el Centro Social Casa del Toju, que como siempre agradecemos mucho y nada, es un espacio que esperamos que se empiece a utilizar frecuentemente por cada vez más personas, proyectos de programas, algunos existen, como ahora hablábamos con los amigos de Artax, pero esperemos que salgan nuevos proyectos. Y bueno, aquí la idea era un poco hoy hacer una pequeña prueba en directo, está metiéndose bien, hemos tenido ahí como pico de cuatro personas, entre cuatro y uno o dos personas, anda ahí la cosa. O sea, que sigue, hay gente que sigue en directo, entonces. Sí, nos están siguiendo el directo. Qué gusto. Claro, hablábamos que el tema del streaming siempre es una limitante, ¿no? Aquí hemos anunciado, y de hecho, Cristi, una compañera de la radio, nos ha escrito por Telegram que está escuchando, ¿no? O sea, hemos tenido hasta una pequeña interacción. Qué guay. Tiene la limitante de que tienes que estar en el streaming, en el móvil o en el portátil, ¿no? Que cuando lleguemos utópicamente al FM, pues eso ya será realmente un directo que pueda llegar a aspirar a llegar a más personas, pues, más variadas. Más variadas, sí. Pero bueno, hoy la prueba de momento va bien. Hemos tenido ahí algún pequeño fallo de cables y cosas, pero en general está ahí emitiendo. Así que es otra herramienta que ya tenemos. Y nada, pues... Josu, estás hoy aquí también, vas a estar con el puesto de la editorial Doble Vínculo, ¿no? Sí, vamos a estar aquí todo el día con el puesto de la editorial. Que no sé si para quien no conozca la editorial, bueno, esto igualmente quedará grabado, lo mismo sacamos algún corte para nuestros programas y tal. No sé si quieres comentar un poquillo ahí brevemente en qué consiste pues, el proyecto. Pues mira, la editorial Doble Vínculo, que como subtítulo tiene ediciones antiautoritarias desde Santander, pues es un pequeño proyecto editorial que nació del interés por publicar de dos compañeros que tenían cosas que decir, ¿no? Tenían cosas que que publicar y tal, y nos pidieron ayuda a dos amigos y nos pusimos ahí los cuatro y ahí, pues ahí editamos. Lo primero que hicimos fue una traducción de un compañero de que sabe traducir del francés a un pequeño libro de textos y entrevistas de Mathieu Rigoust. El libro se titula Lo podéis encontrar en el puesto de Doble Vínculo, supongo. Son textos y entrevistas de Mathieu Rigoust. Lo que pasa es que, claro, no estará en el puesto porque está acabado, está agotado. Vamos, hicimos una pequeña edición y una pequeña reimpresión, pero enseguida se acabó. Todavía igual queda alguno por alguna librería por ahí, pero... Y son entrevistas en torno a... Estado de emergencia y negocio de la seguridad, ¿no? Es como se titula el libro, y trata en torno a cómo cada vez más es un libro de entrevistas sobre Francia. Mathieu Rigoust es un sociólogo francés que estudia mucho, pues el cómo está evolucionando la policía y toda la lo que llama el negocio de la seguridad en Francia, ¿no? Y lo relaciona con la época colonial de Francia, ¿no? Y cómo las tácticas y usos de coloniales de Francia en Argelia, cómo se trasladaron después a las banlieues francesas, ¿no? A los suburbios franceses donde vive la gente pobre. O donde sobre todo vive gente pobre en Francia, y cómo esas mismas tácticas que se utilizaban en las colonias después se han pasado a utilizar en la propia metrópoli, ¿no? Y cómo después eso ha evolucionado con los años, porque como sabéis, pues Argelia dejó de ser francesa hace muchos años ya, hace ya 50 años puede ser ya, y cómo eso ha ido evolucionando y cómo afecta sobre todo a los movimientos sociales, ¿no? Esa forma de tratar a las personas que tiene el Estado francés, ¿no? Y sobre todo a la gente humilde, pues cómo afecta también a los movimientos sociales. Y bueno, y creo que es un libro de mucho interés y que, bueno, espero que lo puedas encontrar al menos en bibliotecas. Mm. Bueno, y ahí comenzamos, y después también se tradujo otro libro que se titula Calais. Calais es la ciudad francesa que une Francia con Inglaterra a través del estrecho de la Mancha, ¿no? con Dover. Y resulta que Calais es un lugar donde, con motivo de esa cercanía con Inglaterra, pues se convirtió durante los años en un sitio como de paso, de espera a los que querían pasar a gente que quería pasar a Inglaterra, ¿no? Y cómo con el tiempo eso se convirtió en una comunidad, ¿no? Porque había tanta gente acampada que eso ya casi se convirtió en una pequeña ciudad de gente que emigraba. Y el libro este de Calais se titula Textos y entrevistas porque recoge lo que ocurrió en 2016 en lo que se llamó el desalojo de la jungla de Calais, ¿no? Ya, esa comunidad de gente que acampaba en espera de poder pasar hacia Inglaterra, pues se convirtió en una pequeña ciudad que no sé muy bien desde dónde, si desde los medios de comunicación o desde dónde, se conoció como la jungla de Calais. Y en esas entrevistas pues hay desde gente que vivió el desalojo de la jungla de Calais en 2016, activistas que estuvieron ayudando a los inmigrantes, migrantes que estaban esperando a pasar, lo que pasaba en esos momentos de intento de paso, ¿no? El asalto de la policía, cómo se comportó la policía. No sé, es como un pequeño trabajo coral para entender un poco lo que pasó en esos años ahí en Francia. Y bueno, hemos publicado más cosas, alguna más literaria, como un librito que tenemos mucho cariño que se titula Me gustaría volver, y el subtítulo es Aunque no sé a dónde. Y es de un amigo de un compañero que él es originario de Pinto, un pueblito de Madrid, que tiene más o menos nuestra edad, tiene alrededor de 40 o 45 años, y cuando él era joven, pues él vivió en un pequeño pueblito de Madrid, su infancia y adolescencia, ¿no? Y cómo con el paso de los años, cuando después él se fue a vivir a Madrid y estuvo viajando por ahí, y a la vuelta a su pueblo se daba cuenta de que su pueblo ya no es lo que era, ya no era su pueblo, ¿no? Con todo este desfase inmobiliario, ¿no? De construcción por construir y arrasar con los centros de los pueblos, y con pues se ha convertido en otra cosa, ¿no? De volver a casa y intentar volver, ¿no? Como dice, me gustaría volver, pero la cosa es que no sé a dónde, porque cuando vuelve no se encuentra con lo que había, ¿no? Se encuentra con un paisaje totalmente transformado y totalmente inhóspito, ¿no? Porque pues por de ser una plaza de un pueblo pequeñito donde se conocía más o menos todo el mundo, pues pasa a ser un sitio donde pues la gente apenas se saluda. La gente que conocía pues ahora ya no está por ahí, probablemente esté metida en casa, ¿no? Han cambiado mucho los tiempos en estos años. Y no sé si queréis que os cuente más de Doble Vínculo. Bueno, ya, sí, hay un poco, la gente también se hace la idea del tipo de material que hay, ¿no? Con publicaciones y... Bueno, claro, hay una última cosa. Hemos publicado un pequeño libro de relatos hace nada, vamos, en junio o así salió, ¿no? De Nedere Tedesco, un compañero que ha hecho unos relatos, el libro se titula Relatos Divergentes, y son pequeños relatos así... entre distópicos, utópicos, y tratando temas en torno a la ecología, al agotamiento de los combustibles, y a todos estos temas que merece la pena leer, os lo recomiendo, lo podéis encontrar en el puestito que tenemos aquí en la Casa del Tojo, en este concierto Sospecha. Vale, pues ahí estará el puesto Doble Vínculo junto a unos cuantos puestos que antes mencionó Eva al principio de la grabación. Y nada, en principio todo el día, ¿no? Hasta la noche, la gente que se acerque puede ver un poco el material, interactuar, uh-huh, ¿no? Con quien está en el puesto. Sí. Y luego quizá otro tema así que podríamos aprovechar para hablar contigo es, o sea, saltando de temática, las concentraciones que están teniendo lugar los viernes, concentraciones antimilitaristas, ¿no? En la plaza del ayuntamiento, que también has formado y formas parte de las personas antimilitaristas que lo están moviendo. Uh-huh. No sé si nos quieres actualizar un poco, bueno, igual comentar así brevemente en qué han consistido hasta ahora, vale, ¿no? Y en qué punto están. Vale, pues te cuento, como bien has dicho, todos los viernes, desde hace ya alrededor de 4 meses, uh-huh, nos reunimos en el ayuntamiento de Santander, más o menos poco tiempo después de que estallara la invasión rusa de Ucrania. Nos reunimos en el Ayuntamiento de Santander pues porque vemos necesario, pues un grupo de personas que vemos necesario que salir a la calle a expresar la oposición al por un lado, por supuesto, a la invasión rusa de Ucrania, por otro lado a la política de la OTAN en los últimos 20, 30 años que ha propiciado esa invasión, ¿no? Y también al alineamiento del gobierno español con la OTAN, un alineamiento casi servil en el que pues ha acompañado ese auge militarista dando armas, bueno, vendiendo armas al gobierno ucraniano. Bien es verdad que un armamento casi obsoleto muchas veces, ¿no? Pero contribuyendo a la prolongación de una guerra que no hace bien a nadie. Y también porque creemos necesario, todas las personas que nos hemos juntado ahí, crear un movimiento de oposición en la calle importante para oponernos, por un lado, a todas estas cosas que he venido comentando, y por otro lado al creciente clima de militarismo que estamos viviendo, ¿no? Mm. Con un auge del nacionalismo español impensable hace unos años, propiciado por los medios de comunicación que permiten en pleno prime time, ¿no? En cualquier hora del día, expresar concepciones totalmente racistas, machistas, xenófobas, de todo tipo, que han contribuido a este sector nacionalista español que hasta hace unos poquitos años esta era totalmente marginal, ha permitido que actualmente estemos escuchando en medios de comunicación en cualquier momento del día, cualquier hora, en hora infantil incluso, discursos que hace unos años solamente aparecían en la propaganda neonazi o fascista, ¿no? Entonces, bueno, pues ese conjunto de circunstancias nos ha llevado un poco, pues eso, impulsados por esta invasión por parte de Rusia de Ucrania, nos ha impulsado a salir a la calle a oponernos a todas estas cosas. Y desde entonces, pues eso, desde marzo ya, estamos 4 meses, cada viernes en la plaza del Ayuntamiento de Santander, pues expresando estas opiniones, ¿no? Públicamente, diciéndoselo a la gente que pasa, pasándoles panfletos con nuestras opiniones, diciéndolo en voz alta, ¿no? Con un megáfono que hemos conseguido. Y también pues charlando, conversando en torno a todos estos temas y aprendiendo unos de otros, ¿no? Porque es una de las cosas que a mí me han parecido más interesantes e importantes de estos 4 meses, ¿no? El ir conociendo a gente que siempre pues tiene algo que aportar, ¿no? Y como pues incluso en esas concentraciones charlamos, repartimos panfletos, conversamos, conocemos a gente que se pasa por ahí, que incluso después de ya tanto tiempo pues nos viene con el panfleto subrayado, ¿no? Hacernos comentarios de cosas o y como bueno pues después nos tomamos una cerveza y charlamos tranquilamente, ¿no? Y vemos cómo evolucionar así esas reuniones de los viernes, ¿no? Y de momento seguirán, ¿no? O sea, no hay como hablado, o sea, se está continuando y mientras bueno, todo este contexto continúe de lo que hablabas. Sí, exactamente. O sea, de momento creo que parece claro que la guerra va para largo. Por un lado, Rusia, hasta que no tenga una victoria clara que ofrecer, no va a parar, por lo menos hasta que invada completamente el Donbass. De momento solo ha invadido completamente Lugansk y le falta la provincia de Donetsk. Y por lo menos hasta que invadan eso, Rusia no va a parar, porque no tiene una victoria que dar a su población, ¿no? Y por otro lado, la OTAN no ha dejado más o sea, Ucrania, quiero decir, el discurso nacionalista que está exhibiendo públicamente hacia su propia población no le permitiría ahora mismo parar la guerra de ninguna de las maneras, porque supondría los sectores más nacionalistas y neonazis, sobre todo el batallón Azov, y bueno, que ya es un regimiento, el regimiento Azov y compañía, pues no les van a dejar parar una guerra que considerarían una rendición ahora mismo, y más siendo espoleada como está siendo por la OTAN, ¿no? Y todos los países occidentales que están dando, por un lado, entrenamiento a unidades ucranianas en territorio ucraniano, pero también en otros territorios, y proveyendo de armas cada vez más mortíferas y de más largo alcance, ¿no? Últimamente se están pasando unos lanzamisiles que permiten con mucha precisión llegar a alcances de unos 70 kilómetros, ¿no? Entonces, si simplemente les pasaran misiles que tuvieran más alcance para esos mismos lanzamisiles, podrían llegar a territorio ruso y a saber lo que podría llegar a pasar, ¿no? Y efectivamente, lo que preguntabas antes, pues la situación sobre el terreno nos anima, tristemente, pero nos anima a seguir. Bueno, tristemente quiero decir por la población de Ucrania y de Rusia, sobre todo, ¿eh? Pero claro, nos anima a continuar sacando a la calle esas opiniones, ¿no? Que creemos necesario expresar en la calle. Y de hecho ya nos hemos organizado para que en este periodo de verano, que siempre es más difícil mantener este tipo de iniciativas, pues ya nos hemos organizado para estar siempre por lo menos 3 o 4 personas, ¿no? Y seguir adelante durante todo el verano. Y ya veremos lo que nos dice a partir de septiembre, ¿no? Vale, pues no sé, ¿queréis que os parece si pinchamos un poco de música y cerramos micros un momento y luego ya pues encaramos un poco los últimos 20 minutos de este directo hoy aprovechando el concierto a sospecha? Así que doy al play. De acuerdo. Y subo volumen. Vale. Bueno, pues vamos ya entrando en la recta final de este directo, 13:42, a las 14:00 creo que llegará el momento de cerrar. Igual aprovechamos para comentar que ahora mismo, bueno, hay una persona oyente, hemos tenido picos de 4 personas, se mantiene una fiel, y creemos, sospechamos que es Laura Sañudo, que nos ha escrito por Twitter hace un rato, perdona que lo acabamos de ver haciendo mucho porque, bueno, estamos ya mil cosas. Gracias, Laura. Y nada, que nos comentaba, bueno, Laura, compañera de la tertulia, que nos decía que se nos oye de lujo, lo cual yo creo que ya, entonces... Gracias a quienes han puesto pasta en el crowdfunding. Sí. Y al Centro Social del Tajo, por supuesto. Y vamos a intentar pasarnos hoy alguna por ahí a charlar un ratito. Vale, estaremos aquí hasta las 2. De todas formas, habíamos hablado a micro cerrado que a lo largo de toda la jornada, aunque no sea en emisión en directo, o sí, sí, igual, vamos a ir improvisando. Si no hay programas y tal en la parrilla, se pueden ir abriendo emisiones. Pero bueno, aunque no nuestro, sea hasta... Claro, nuestro límite de momento es el internet, ¿verdad? Sí, sí, que estamos aquí con un móvil. Que habrá que ir alternando otros móviles, ¿no? Habrá que ir alternando móviles, sí. Y nada, pero bueno, a lo largo del día, si os pasáis, se pueden también grabar entrevistas enlatadas que se guarden y se emitan pues, en otros programas en el futuro. Vamos, o sea, que aquí está el estudio y bueno, de momento han pasado algunas personas, yo creo que también eso. Una buena grabación ahí con interacciones y tal, ¿no? Hemos tenido ahí también pequeñas interacciones por redes sociales, ¿no? Sí, porque han pasado gente de distintos programas, ¿no? Ha pasado Borja de Los Amigos de Artax, ha pasado Josu, que bueno, que está con la editorial Doble Vínculo, y ahora estamos con una persona que estuvo en un programa de El Pájaro Observador. Hola, Maya. Hola. Te voy a matar muchísimo. ¿Por qué estás en directo? No ya pasa nada. Te puedo matar en directo y vas a bueno, fenomenal también. Mejor muerte. Sí, Amaya participó en aquel programa sobre. Bueno, se llamaba creo que Entre Pinturas en Miengo, ¿no? Sí, que estuvisteis hablando de arte ahí en un bar del pueblo, que quedó muy bien, por cierto. No fue directo de emitido, pero fue un falso directo, ¿no? Ahí con todo del tirón grabado, que es una cosa que también queremos ir practicando, lo hablamos siempre en El Pájaro Observador, ¿no? Y además ahorra mucho curro después de montaje. Y bueno, con ruidos de fondo y tal, o sea, un ambiente ahí muy natural. Muy natural, sí, natural y quedó muy bien. Así, vamos. Sí. Y bueno, el proyecto sigue, ¿no es así, Amaya? La otra vez habíais estado Miguel y tú exponiendo, si no recuerdo mal, y ahora ya se ha cambiado esa exposición, finalmente. Sí, bueno, después de esa exposición tuve una exposición yo individual y después de eso, hace pocas semanitas, hemos cambiado ahora a otro chico que es fotógrafo, que se llama Juan Amieva, que también tiene mucha calidad a la de fotografía de paisaje. Y luego, gracias también a todo nuestro esfuerzo en el bar y tal, hemos conseguido que en el pueblo se abra una sala de exposiciones, que es la sala Costa Quebrada, que también ahora se están haciendo allí también otras cositas, otras exposiciones, también se van a hacer conciertos y posteriormente otras cosas, así que estamos muy contentos porque al final hemos conseguido que haya un lugar en el pueblo para la gente de Miengo para que puedas poner sus cosas y que no sean a nivel muy profesional, así que está guay. Claro, cualquiera diría escuchándote que ha sido la presión popular la que ha conseguido doblegar a las instituciones. Lo cual, bueno, pues no está mal, quizá no hace falta sacar siempre la bandera rojinegra para hacer cositas, pero está claro que la presión sobre las instituciones tiene su resultado, aunque sea simplemente porque funcionan a corto plazo y quieren renovar su carguito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que está claro es que se ha conseguido, y se ha conseguido gracias a la presión de la gente y de la peña. Muy bien. Bueno, tengo que decir que no solamente ha sido cosa nuestra, de Miguel y yo, los que hemos estado exponiendo en el bar, sino que también luego ha habido como un encuentro de muchos artistas del pueblo que han estado moviéndose, han estado haciendo también actividades en la calle y que han hecho ahí, han presionado para que también esté esa sala ahí, que no es todo esfuerzo nuestro, así que... Claro, además es un colectivo muy amplio, porque Miguel y tú sois pintores, Juan, aunque no es de Miengo, es fotógrafo, pero también hay otros fotógrafos, si no recuerdo mal, uno de origen británico. Ah, sí, Dan también, bueno, Antonio también, vecinos, bueno, la verdad es que todos vecinos del Ayuntamiento de Miengo, entonces está guay porque nos hemos empezado a conocer gracias a esta red que empezamos a hacer de artistas y luego pues al final eso, que nos conocíamos de otros puntos y luego resulta que hemos coincidido que éramos todos vecinos y no sabíamos que todos los vecinos que estábamos eran gente que se dedicaba al arte, está guay. Por obligada relación con esta emisora, también recordar que uno de esos artistas es precisamente el director de Noche de Rock. Noche de Rock, un programa que lleva emitiéndose no me acuerdo cuántos años de forma ininterrumpida, una barbaridad, y que en nuestra radio afecta porque nuestro querido compañero David Bárcena del Trastero subió y participó en uno de esos programas de forma bastante improvisada. Y nada, en estas seguimos. Amaya, ¿qué te parece el estudio? ¿Tú que no lo conocías? Pues está primera está vez bien. Aquí también, sí, ¿no? La primera vez que estaba aquí, no, muy profesional, veo mucho cable, mucho tal, micrófono, muy bien.